compañera, debes de tener en cuenta, Miguel, que el trabajo entre los dos más prospera. Con el arma hecha pedazo, a Miguel con el machete, su mujer queda en el rancho, deseándole mucha suerte, porque para el pan ganarlo, Miguel, tienes que sudar tu frente. Ahí lo matamos. Yo